destruido por esa hierba, que de la hierba es la inferior. Cuídate bien de la hierba mansa, que de la brava me cuido yo. Cuídate bien de la hierba mansa, que de la brava me cuido yo. Cuídate bien de la hierba mansa, que de la brava me cuido yo. Thank you.